喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Muy buenos días, les saluda Ana. A nombre del colectivo Itzcuintli, estamos aquí como cada domingo en el programa Cuatro Patas, agradeciendo que nos permitan reflexionar con ustedes acerca de la parte natural que somos las personas humanas en un mundo que compartimos con otros seres. Personalmente estoy contenta y agradecida porque en la jornada de esterilización canina y felina del pasado miércoles hubo muy buena respuesta de las personas que tienen animales de compañía, aquí en nuestro municipio y en otros cercanos. Es un paso importante para resolver la problemática derivada del abandono y la consecuente sobrepoblación de perros y gatos. En otro programa tendremos más información al respecto, pues hoy tenemos otros temas a abordar. Uno de ellos es el de el Día Mundial del Medio Ambiente. Así es, ayer sábado 5 de junio la Tierra estuvo de celebración. Tal vez por eso nos cayó aquí en Cuilapan una bonita lluvia. A propósito de esta fecha, en las secciones Los perros de Pablo y Un ojo al gato y otro al garabato, tendremos varias voces que nos recuerdan algunos temas pendientes de resolver para vivir en armonía con quienes nos rodean, con quienes compartimos casa. Y debido a la importancia del proceso electoral que se vive a nivel nacional, el día de hoy, 6 de junio, al cual no podemos ser indiferentes, ya que en las urnas se define quién conducirá el rumbo de nuestro municipio, así como otros cargos de elección que están en juego en esta jornada electoral. Es por eso que en la sección Amores Perros tenemos la colaboración de Prudencia. Con su aguda mirada atenta a lo que ocurre, viene a este programa para decirnos lo que siente y piensa sobre el tema. Y para cerrar con broche de oro en este programa, vamos a retomar a partir de ahora las colaboraciones de la niñez que nos han enviado mediante audios. Hoy Santiago nos comparte algunas recomendaciones de canciones dedicadas a animales de compañía. Espero que nos escuche Santiago, ya que está incluida en nuestra programación de este día, su canción favorita. Les invitamos a acompañarnos durante estos 60 minutos. Para arrancar, vamos a comenzar con música antes de dar paso a nuestra primera sección. Escucharemos a Ismael Miranda y Andrés Jiménez con su canción La Naturaleza. Animémonos, pues, a celebrar bailando con este tema. Maldito negocio, han destrozado de mi piel el verde. Siguen talando cuanta finca ven y destrozando nuestra Borinquén. Su maquinaria sanguinaria va regando muerte para progresar. Y no se puede ya ni respirar porque la natura quieren matar. Si no se puede ya ni respirar porque la natura quieren matar. Si no se puede ya. La pobre fauna recuerdo lejano, sufren los ríos, los montes, los llanos, los valles y la floresta, no se pueden ya ni ver. Toda la tierra está muerta en mi triste Borinquén. No se puede ya ni respirar, porque la natura quiere matar. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Los perros de Patlón. Según la ONU, cada año se pierde más de 4.7 millones de hectáreas de bosques, una superficie más grande que Dinamarca. Casi el 80% de las aguas residuales del mundo se vierten sin tratamiento previo a nuestros océanos. Los humedales son drenados con fines agrícolas, lo que ha propiciado la desaparición de aproximadamente el 87% del total mundial en los últimos 300 años. Estos datos deberían ser motivo suficiente para cambiar nuestros hábitos que atentan contra el medio ambiente, que es además nuestra casa, no olvidemos. Pero como mucha gente tal vez ignora lo que pasa y quienes lo saben no se interesan por revertir esta situación, me refiero a los dueños de las grandes industrias de todo tipo y a los gobiernos que autorizan su funcionamiento. Entonces, se ha hecho necesario impulsar conmemoraciones como la del 5 de junio, establecido por la misma Organización de las Naciones Unidas en su resolución de 1977 como Día Mundial del Medio Ambiente. En el marco de la conmemoración, este año, dicho organismo lanza la campaña Reimagina, Recrea, Restaura, para desarrollarla en el próximo decenio. En la página de la ONU se puede leer el motivo de la campaña. Durante demasiado tiempo hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta. Cada 3 segundos el mundo pierde una superficie de bosques equivalente a un campo de fútbol y tan solo en el último siglo hemos destruido la mitad de nuestros humedales. El 50% de nuestros arrecifes de coral ya se han perdido, y para 2050 podrían desaparecer hasta el 90%, incluso si el calentamiento global se limita a un aumento de 1.5 grados centígrados. La pérdida de los ecosistemas está privando al mundo de sumideros de carbono como los bosques y las turberas, en un momento en que la humanidad ya no puede permitírselo. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado durante 3 años consecutivos y el planeta está a un paso de un cambio climático potencialmente catastrófico. La aparición de la COVID-19 también ha demostrado lo desastrosas que pueden ser las consecuencias de la pérdida de ecosistemas. Al reducir el área del hábitat natural para los animales, hemos creado las condiciones ideales para que los patógenos, incluidos los coronavirus, se propaguen. Ante este gran problema, el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en la restauración de ecosistemas con el lema Reimagina, Recrea, Restaura. Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir este daño, pasar de explotar la naturaleza a curarla. Para ello, y precisamente en este día, arrancará el decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas 2021-2030. Una misión global para revivir miles de millones de hectáreas, desde bosques hasta tierras de cultivo, desde la cima de las montañas hasta las profundidades del mar. Solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. Pues así es como la ONU da a conocer esta campaña Reimagina, Recrea, Restaura. Y para continuar reflexionando sobre esta urgente necesidad de recuperar lo perdido en nuestro planeta, les invito a escuchar el siguiente audio de Radialistas Apasionadas y Apasionados. el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL y NUFIC de Holanda, presentan... Latinoamérica por la vida. Hoy es siempre, todavía. Amigos, soy Arlequín. He recorrido el planeta Tierra de un lado a otro. Pero como no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo, por donde voy pasando, voy dejando micrófonos secretos para saber después qué sucede. Era una mañana de sol y yo había estado jugando ahí, a la orilla del río, conversando con mis hermanos y otros amigos. No, no estábamos haciendo nada especial. Simplemente nos divertíamos y entonces llegaron ellos. Allí empezó nuestra pesadilla. Yo también estaba en ese mismo grupo y lo recuerdo muy claro. Primero incendiaron todo y después, a golpes de hacha y con maquinaria, empezaron a tumbar lo que encontraron a su paso. Habían algunos recién nacidos a quienes queríamos proteger. Y por eso nos capturaron. No sabemos lo que puede pasar, lo que vayan a hacer con nosotros. Pero en todo caso, esperamos lo peor. Y usted se preguntará, ¿qué hemos hecho? ¿Qué crimen hemos cometido? Nada. Le juramos que no hemos hecho nada. A todos nos metieron tras las rejas. Al compañero de al lado, simplemente por cantar bonito. Y ahí estará hasta el fin de sus días. Ahora lo veo muy triste, abatido. No creo que tenga muchas esperanzas. ¿Y saben de qué me acusan a mí? De tener una linda piel. Les juro que no entiendo. Y aunque el viaje lo hice en compañía de mi hijo, él murió en el camino. En cambio, yo no volví a ver a ningún familiar mío. Ahora estoy tan lejos del lugar donde nací. En verdad, lo único que tengo es miedo. ¡Tengo miedo! Usted que está ahí, sentado, escuchando, tal vez usted podría ayudarme. Y a mí también. Tal vez usted podría salvarme la vida. Haga algo por nosotros. Ayúdenos. Se lo rogamos. Por favor. Aunque no seamos amigos. Aunque no nos conozcamos, ayúdenos. Estamos solos. Tengo miedo, por favor. De alguna manera. Cuéntele a nosotros. Sálvenos. ¿Escucharon esas voces llenas de dolor? Tal vez pronto van a morir. Son los animales. Esos seres que a veces creemos que no tienen voz, que no se pueden comunicar con nosotros. Hay muchos animales que viven ese tormento y están corriendo peligro de desaparecer, porque los cazan, porque los encierran como mascotas, porque les destruyen su medio ambiente. Son centenares. No, son miles de especies de animales que corren peligro de abandonar para siempre los cielos, los mares. En dos palabras, nuestro planeta. Ahora, veamos con el corazón. Cerremos los ojos y abramos la imaginación. Ya. Estamos aquí, al lado del mar. Parece infinito. Pero miren, miren bien. Una montaña está saliendo de las profundidades. ¿Qué es eso? Pero es en verdad una ballena. ¡Una ballena azul! ¡Ey, ballenita! Digo, ballenota. Unas declaraciones para nuestros amigos. Soy una ballena azul. Sí. El más grande animal que haya existido jamás sobre la Tierra. ¿Más grande que los dinosaurios? Mucho, mucho más grande. Ah. Mi corazón alcanza tal tamaño que cuatro hombres podrían estar de pie dentro de él. Pero eso, señora ballena azul, es una exageración. No, no lo es, mi querido Arlequín. Una persona adulta podría nadar dentro de mis arterias. Pero con tu tamaño, señora ballena, eres entonces la reina de los mares. Era. ¿Eras? Sí. Era la reina de los mares. Pero ahora quedamos pocas. Nos están matando. Nos están extinguiendo. Lo siento. Los buques balleneros son más rápidos que nosotras. Sí, otros animales también me contaron hace rato que los están matando. ¿Pero qué podemos hacer entonces? Podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? Pero primero quiero decirte que si nos matan a todas, el hombre perderá el maravilloso espectáculo de las ballenas que cantan. ¿Las ballenas que cantan? ¡Claro que sí! ¡Cantamos! Y señora ballena, ¿se podría saber qué dice su canción? Esa es una canción de amor. Pero tenemos otras canciones donde cantan los delfines y los tigrillos, los alcatraces, las medusas, los caimanes. Cierto. Cantan también las gaviotas, el caracol, el caballito de mar, el cóndor, las mariposas y los tucanes. Sí. Cantan todos. Cantamos todos los animales que estamos en peligro de extinción. Oh. Esa es la gran orquesta sinfónica de la vida. ¿Y cuál es el mensaje de su canto, señora ballena? Formar una muralla. ¿Una muralla? Una muralla de manos amigas que nos defiendan para que no nos maten, para que no nos exterminen. Desde el mar hasta los cielos, con el cóndor y el delfín, lucharemos sin recelo, extinción y cacería ya pronto tendrán su fin. La tortuga y mariposa, el tigrillo y el caimán, juntos monos y gaviotas harán de la selva hermosa. Juntas todas las especies cambiarán el mundo al fin. Silencio, silencio. ¿Qué pasa, señora ballena? Nos gustaría seguir cantando paz, pero escucha. Eso es, Es un buque, y puede ser un buque cazador de ballenas. Nos vamos todos, Arlequín. Señora ballena, ¡ey tú, gaviota! ¡Ven acá! ¡Vengan, no nos dejen solos! Todos los animales queremos escondernos hasta que pase el peligro, porque si nos siguen matando, no quedará nada. Señora. Bueno, quizás quede solo el hombre. Pero algo tenemos que hacer entre todos. La muralla, hagan la muralla. Sí. La muralla para que no nos maten. Bueno, ya se terminó ese viaje. Y ahora desde el mar venimos aquí, a la ciudad donde la mayoría vivimos. Tenemos que recordar lo que dijo la ballena. Construir una muralla. ¿Eh? ¿Y quién eres tú? Soy un pájaro. De los pocos que ahora vivimos en las ciudades. Hola, pajarito. Y ya sabes que también nos están acabando a nosotros. Sí. ¿Y cómo hacemos la muralla para defenderte a ti, pajarito? Ya casi no tenemos qué comer, ni dónde vivir. Ajá. Entonces, siembren árboles, que den flores y frutos. Ya. Y pongan en sus jardines, sobre una tablita, frutas, granos y agua fresca. ¿Y eso es todo? No es todo, pero nos ayudará bastante. Ajá. Y a cambio de ese regalito, sí, inundaremos el cielo y sus pupilas con el color de nuestros plumajes. Ah. Y les llenaremos los oídos con la música de nuestro canto. Lo haremos, pajarito. Lo haremos. Pero no olvidemos a los otros animales. Sí. A nuestros hermanos. Claro. ¿Cómo salvar a los tigrillos y a las ballenas? ¿Cómo salvar a los últimos elefantes y a los gorilas? Y a las iguanas, y a los caimanes. Eso, mi querido pajarito. Eso lo lograremos haciendo una muralla verde que vaya desde el monte hasta el cielo. Desde el cielo hasta la playa. En Latinoamérica por la Vida, escucharon Una Muralla Verde. Sonido, Armando Grijalva y Luis Paredes. Canción, Washington Barreno. Guión, Ramiro Díez, de Colombia. Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de CIESPAL para Iberoamérica. Bien, ¿qué opinan? Supongo que estarán de acuerdo conmigo en la urgencia de realizar acciones a nuestro alcance a favor del medio ambiente. El decenio anunciado por la ONU de recuperar ecosistemas es una buena iniciativa que esperamos asuman con responsabilidad quienes tienen el poder de hacer los grandes cambios, es decir, los que tienen que ver con el sistema capitalista que nos tiene al borde del colapso. Y digo nos porque somos parte de la naturaleza que existe en este planeta y lo que le pasa a cada habitante de él afecta al resto. Pero, ¿y nosotros qué? ¿La gente de a pie, los que vivimos de nuestro humilde salario? ¿No podremos hacer algo? Por supuesto que sí. Nos tocan los pequeños cambios, pero que sumados, en conjunto, también pueden contribuir enormemente al restablecimiento y recuperación de nuestra agotada madre tierra. Partamos del simple pero significativo hecho de dejar de consumir lo que no es indispensable para vivir. Sustituyamos los productos envasados e industrializados por los que se producen localmente. No solo el planeta, también nuestro cuerpo lo agradecerá. Reduzcamos el uso y consumo de combustibles en el transporte, en el uso de aparatos electrodomésticos, de comunicación, etc. Cada quien seguramente tiene en mente muchas otras acciones. Así que a empezar o a continuar, quienes ya hemos dado algunos pasos en este sentido. Vamos a una pausa. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. ¿Inorgánica? En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. Pero pilas. Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. Exacto, un favor a tu comunidad puedes dar. El ojo al gato y el otro al garabato. Llegamos a la sección literaria de nuestro programa. Hoy vamos a conocer un texto elaborado por una estudiante de nivel de secundaria. El texto, que se llama Discurso, está tomado de una publicación llamada Manos a la Obra, cuentos que nos enseñan a cuidar el planeta. Es una recopilación de obras literarias escritas por estudiantes del Instituto Dr. José Ingenieros de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y está editada por AISA y Lazos de Agua, además de Obras Sanitarias. Como conseguimos el libro en formato digital, desconocemos la fecha de su publicación. Escuchemos pues a continuación este breve texto en la voz de nuestra compañera Michelle. Discurso. Autora Ayelen Romero. Silencio. Por favor, solo les voy a robar unos minutos. Ante todo, buen día. Es la primera vez que hago esto y no sé por dónde empezar. Me vengo a postular porque yo quiero mejorar el país. No los voy a traicionar. No vengo con un discurso largo ni con promesas absurdas que son puras mentiras. Sinceramente, solo quiero recuperar la sociedad que teníamos antes de la catástrofe. Somos cada vez menos habitantes, porque muchos de nuestros hermanos, primos o simplemente conocidos se han muerto de sed, ya que hace 6 años se terminó de contaminar la última fuente de agua y hoy nos encontramos sufriendo una gran sequía. Yo creo que con la ayuda de todos vamos a dejar de contaminar y vamos a poder lograr ser lo que éramos antes. Porque dentro de poco, no solo nos vamos a morir de sed, sino que vamos a terminar con el oxígeno. Si seguimos construyendo edificios y talando árboles, no solo moriremos nosotros, sino que vamos a destruir el mundo. Con respecto a lo que pasó con la tecnología y la pérdida de nuestro comercio, no será un problema. Vamos a volver a construir celulares y otros aparatos electrónicos con materiales reciclados, utilizando energías renovables. Así recuperaremos el tiempo perdido. Por último, como todos saben, soy una simple periodista, combatiente y ambientalista. Pero creo que con el apoyo de todos, lo vamos a lograr. Muchas gracias. Cuatro años después. Buenos días a todos. Hoy me doy cuenta lo que logramos. Cuando me levanté, este 22 de noviembre del 2020, recordé las palabras de mi primer discurso de hace 4 años, y estoy orgullosa. Hoy, desde mi cargo de presidenta, me doy cuenta de que gracias a la lucha y a la unión de todos, pudimos salir de la horrible situación social que nos tenía tan preocupados y afectados. Por último, aunque la mejora esté en progreso, no descansemos. Sigamos luchando, no solo para no estar en crisis, sino para mejorar al máximo y que ayudar sea costumbre. Muchas gracias y espero que podamos continuar así. No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando. Nuestro planeta se está asfixiando. Agradecemos a Michelle por la lectura de esta narración que viene muy a propósito de los dos acontecimientos que estamos recordando en este día. Por un lado, estamos hablando de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, pero por otro lado, también tenemos en mente y ahorita en la palabra, en la próxima sección, sobre la jornada electoral de este 6 de junio. En este texto narrativo pudimos conocer la experiencia de una aspirante a la presidencia de su ficticio país, en el que accede a este cargo de elección popular una persona realmente comprometida con el planeta. Al igual que la joven autora de esta narración, quisiéramos que cada una de las candidatas y candidatos de este país tenga un compromiso similar, que cada quien deje de ver por sus intereses personales, particulares, de grupo, de partido, y realmente se preocupe por lo importante que haga de la política lo que debería tener en esencia, que es ver el bien del pueblo, y el bien del pueblo está enmarcado en el bien de este planeta. Pues aquí estamos, esperando los resultados de una jornada electoral. No soy muy optimista, no veo posibilidades de grandes transformaciones desde esos puestos, pero ojalá me equivoque. Bueno, a continuación vamos a escuchar una melodía que nos ayude a continuar reflexionando sobre estos temas que están relacionados entre sí. No podemos despegar los actos de gobierno

Acabamos de escuchar a Macaco con la canción Madre Tierra. A continuación vamos a una pequeña pausa con un mensaje relativo al Día Mundial del Medio Ambiente. Como se darán cuenta, estamos transmitiendo algunos audios que retomamos de la página radialistas.net a propósito del tema. Un mundo para todos y todas. Una pregunta, señor ministro. Pregunte usted. Ministro Buarque. Ajá. La Amazonía queda en su país, en Brasil, pero la Amazonía es la reserva de agua y biodiversidad mayor del mundo. ¿No debería pertenecer entonces al mundo? Era el 23 de octubre del año 2000. Durante un debate en una universidad de Estados Unidos, el ministro de Educación de Brasil, Cristóvão Buarque, fue interrogado sobre la internacionalización de la Amazonía, una tesis sostenida por los círculos de poder de Washington. Bueno, miña amiga, creo que la pregunta es fácil de responder. La Amazonía está en territorio de Brasil. Por tanto, la Amazonía pertenece a Brasil. Disculpe que insista, señor ministro. Ajá. Antes que brasilero, usted es una persona humana. Le hago esa pregunta no como brasilero, sino como humanista. Entonces, miña amiga, voy a responderle como humanista. Estoy muy de acuerdo con usted. Sabiendo el riesgo de degradación ambiental que sufre la Amazonía, me parece bien su internacionalización. Pero no solo de la Amazonía, sino de todo lo demás que tiene importancia para la humanidad. ¿A qué se refiere usted, señor ministro? Si la Amazonía debe pertenecer a todos, entonces internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. El petróleo es tan importante para el bienestar de la humanidad como el agua o la biodiversidad de la Amazonía, ¿no le parece? Seamos prácticos, señor ministro. Lo que usted dice es muy romántico. Pues seamos más prácticos. Fíjese usted, durante el Fórum del Milenio que se realizó en Naciones Unidas, algunos presidentes no pudieron asistir por restricción en la frontera de Estados Unidos. Considero que Nueva York, como sede de las Naciones Unidas, debe ser una ciudad internacionalizada. El problema, señor ministro, es el gobierno de Brasil. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría si el gobierno de Brasil no tiene suficiente cuidado con la Amazonía, que es el pulmón del planeta? Toda la humanidad perdería ese patrimonio. Si Estados Unidos tiene miedo de dejar la Amazonía en manos de los brasileros, internacionalicemos los arsenales nucleares de Estados Unidos. Los norteamericanos ya usaron esas armas, provocando una destrucción mil veces mayor que los lamentables incendios en las selvas de Brasil. ¿Cuál es el patrimonio más valioso de la humanidad? ¿No son los niños y las niñas del mundo? Garanticemos que tengan alimentos, que tengan escuela y salud. Internacionalicemos los niños y las niñas tratándolos a todos por igual, no importa el país donde hayan nacido. Entonces, señor ministro. Entonces, miña amiga, como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo entero, la ciudadanía universal. Pero mientras el mundo me trate a mí y a nuestro pueblo como brasileros, lucharemos para que la Amazonía siga siendo nuestra, solo nuestra. Una producción de radialistas.net. Después de una pausa entraremos a la última y muy esperada sección de este día. Amores perros. Con relación a la jornada electoral, tenemos la valiosa e interesante aportación reflexiva de nuestra compañera Prudencia. El menos peor. Después de una ajetreada jornada de propaganda electoral, finalmente, en las calles del pueblo, vuelven a escucharse los sonidos cotidianos. Ah. Ha recuperado su protagonismo, los anuncios de comida por el aparato de sonido y la venta de tortillas a domicilio. ¿Cómo extrañaba todo eso? Podría decir que todo está más o menos normal. Ahora, lo que abundan son las historias sobre las estrategias de persuasión o de convencimiento al voto, de las cuales no voy a entrar en detalle porque me parece que incluso nombrándolas me hago partícipe de su falta de ética. Sin embargo, las narrativas alrededor de estos hechos han revelado algo todavía más interesante desde mi punto de vista. Se trata de nuestra idea de democracia. No sé si sea cierto o mentira, y si realmente los griegos utilizaban de la misma manera en que se usa el significado de la palabra democracia el día de hoy. Lo que sí es un hecho es que la democracia está vinculada al Estado, como lo estaba desde la época de los griegos. Sí, esa cosa de la que todo mundo habla, pero nadie conoce. Yo antes pensaba que el gobernador de Oaxaca era el Estado, pero él, o sea, el gobernador, es solo un administrador. Con los años me he convencido de que el Estado es como el Coco. Ese mítico personaje inventado por las mamás para convencernos a hacer algo o a dejar de hacer algo. Todavía está en mi mente cuando mi mamá me decía, si no te lo comes todo, va a venir el coco. Y efectivamente, aunque ya no quería comida, me la acababa, porque me daba miedo el coco. Bueno, pues ahora mi experiencia con el coco, aunque no me lo crean, me ha ayudado a comprender al Estado como lo que no se ve, pero que sí existe, porque impone un orden. Aunque definitivamente el Estado es más que eso, al menos lo que viví de niña sirve para entender por qué está tan relacionado con la democracia. Ya que la democracia ayuda al Estado a conservar el orden, mediante algo que se llama soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Bueno, es algo así como la capacidad de autogobernarse. Toda esta vuelta en mis recuerdos de la infancia y mis apuntes del Cobao se debe, como dije al principio, a que en estos días escuché tantas historias alrededor de la democracia en el contexto de estas elecciones. Principalmente una que escuché una tarde de mucho, pero mucho calor. Ese día, como cualquier otro, iba caminando por las calles de mi barrio. Perdón. Esa es otra canción. Bueno, estaba platicando con algunas personas sobre los cierres de campaña. En ese momento y después de mi plática con esas personas, me preguntaba si realmente el perifoneo, los volantes, las bardas pintadas, las playeras, las gorritas, las banderas, etc., influyen en la decisión de votar. También me preguntaba qué relación había entre los cierres de campaña a modo de mayordomía con un mecanismo de amedrentamiento. O sea, todos sabemos que Cuilapan es uno de los municipios con más mayordomías al año. Creo que hay más o menos alrededor de 30 o tal vez más. Y cada mayordomo suele hacer su mejor esfuerzo para realizar una mayordomía espectacular. Igual que los candidatos, los mayordomos recurren a algo que se llama prestigio, que funciona algo así como una regla. Sí, sí, en serio, literalmente como una regla marcada con centímetros y milímetros. Pero esta va midiendo la calidad, la fuerza y el contenido. Y todavía no estoy muy segura de que estos cierres de campaña tan espectaculares influyan mucho en la decisión de votar de las personas. Creo que sirven más como una estrategia para conservar el prestigio frente al adversario. En otra charla con otras personas, otra tarde, me dijeron, ¿tienes credencial? Yo respondí que sí, porque sí, sí tengo. Seguido de esa pregunta, hubo varias más. Por ejemplo, ¿votas? ¿Por qué no votas? Y yo respondí, pues que no votaba porque no creo en la democracia y que eso no iba a cambiar. Lo que me lleva a preguntarte, ¿tú votas? ¿Por qué lo haces? Antes de que contestes, te cuento una historia que sí es historia. ¡Ja! Bueno, hace muchos, pero muchos años, en la época prehispánica, ya había un emperador o una persona que administraba cierto territorio y a su población. Antes la gente pues no votaba. Digamos que las personas que tenían el poder accedían a él de una manera distinta. Eso cambió con el tiempo y a la llegada de los españoles. Ojo, ojo, cuidado. Esto no quiere decir que antes de los españoles las cosas fueran mejores. Eso es una mentira basada en un nacionalismo bastante racista. Bueno, regresando al tema. Con los españoles lo que ocurrió es que el administrador cambió. Ahora estábamos bajo la custodia de la corona española. Después de esta etapa vinieron otras, hasta llegar a donde estamos. En medio de una esperanza en que los políticos, mediante sus partidos, pueden ayudar a superar nuestra historia de desigualdad y violencia. Y eso nos ha llevado a olvidar que desde épocas remotas, cuando ya había emperadores, ya hacíamos cosas al margen de ellos, o sea, de los administradores. ¿Cómo pensar en colectivo? Sí, eso mero, como cuando hay una mayordomía, hay un mayordomo, pero este no está solo, tiene comités, y esos comités recurren a la gente del pueblo para que la fiesta sea, literalmente, de todos y de todas. Hace un rato comparé un cierre de campaña espectacular con una mayordomía. Ahora digo que una mayordomía es una cosa que se decide colectivamente, de la que participamos todos y todas. Que, si bien hay un mayordomo, este no actúa ni al margen del resto de la gente de la comunidad y tampoco puede hacer lo que quiera. Esto me lleva a lo siguiente. En una de esas pláticas casuales, alguien me dijo: en estos tiempos tan difíciles, hay que votar, por lo menos, por el menos peor. Y yo me pregunto, ¿eso es una opción? Retomando el tema de los mayordomos, cuando la comunidad decide participar, ¡ay! ¿A poco participa bajo ese principio de lo menos peor? ¿Verdad que no? Siempre que alguien participa dice, para el santo daré lo mejor. Hay que cumplir bien, porque si es de malas, no sirve, mejor no lo hagas. O hasta cuando vamos a una fiesta, ¿a poco cuando nos piden llevar algo, llevamos lo que sea, lo menos peor? Pues no. Entonces, regresando al tema, si nuestras opciones están limitadas a tener que elegir de un grupo en el que no sobresale ninguno, ¿por qué tendría que votar? ¿O por qué tendría que votar por el menos peor? Bueno, a ver, les cuento. Hay un montón de experiencias alrededor del mundo. Por ejemplo, en Bolivia. Hemos visto que votar por el menos peor ha traído consecuencias muy trágicas, no solo para la gente, sino para el medio ambiente. Bueno, les voy a contar muy rápido este chisme. Bolivia es un país latinoamericano en donde hay una concentración indígena y campesina muy elevada. Bueno, pues ellos y ellas, en unas elecciones de hace varios años atrás, nombraron como su presidente a Evo Morales, una figura muy importante en ese país. Él representaba el gobierno de los pobres, la democracia, la justicia y la esperanza. Interesante. ¿Dónde he oído eso? No sé. Bueno, da igual. Después, este gobierno se convirtió en una pesadilla porque siguió con la devastación de la naturaleza y, entre otras razones, esto provocó el regreso de la ultraderecha a este país. Ese es un caso de muchos en América que me hace dudar de que la democracia estatal, mediante la votación, sea la única ruta de hacer un cambio. Más bien, yo creo que es una manera de obligarnos a olvidar y a no poner atención en la manera en que decidimos y resolvemos cotidianamente los problemas en nuestra familia y en nuestra comunidad. Porque sí, aunque usted no lo crea, también son formas de hacer política, que para nada están relacionadas con la democracia que nos intentan imponer. Por último, el menos peor significa que hemos renunciado a la posibilidad de imaginar un futuro y que nos hemos resignado a la continuación de una triste historia de dominación, donde unos pocos deciden cómo se harán las cosas y donde este mismo grupo de personas disfrutan de lo que nos corresponde a todos. Recordemos que las respuestas locales repercuten en otros lados. ¿Ya me recuerdas? Sí. Soy la que cree en el efecto mariposa. O sea que cada que pienses que lo que haces no tiene ningún sentido, dale toda la importancia, porque eso ya representa un cambio. Espero que estas historias no te hayan aburrido tanto, como siempre estaba intentando interpelarte, incomodarte o en el mejor de los casos invitarte a pensar conmigo. Ahora, en esta ocasión, me gustaría terminar con una frase de Mijael Bakunin, filósofo alemán libertario, que dice: cuando se trata de zapatos, prefiero la autoridad del zapatero. Si se trata de una casa, o de un canal, o de un ferrocarril, consulto la de un ingeniero. Para esta o la otra cosa, ciencia especial, me dirijo al sabio en específico. Pero no dejo que se imponga en mí ni el zapatero, ni el arquitecto, ni el sabio. Les escucho libremente y con todo el respeto que me merece su inteligencia, su carácter, su saber, pero me reservo mi derecho incontestable de crítica y control. No me contento con consultar una sola autoridad especialista. Consulto varias, comparto sus opiniones y elijo la que me parezca más justa. Pero no reconozco autoridad infalible, ni aun en cuestiones especiales. Por consiguiente, no obstante, el respeto que pueda tener hacia la honestidad y la sinceridad de tal o cual individuo. No tengo fe absoluta en ninguna autoridad. Una fe semejante sería fatal a mi razón. La libertad y el éxito mismo de mis planes me transformarían inmediatamente en un esclavo de la voluntad y de los intereses ajenos. Muchas gracias, Prudencia, por tu análisis. Queda ahí para que cada quien tome lo que considere acorde a su forma de pensar. Estamos ya a unos minutos de concluir este programa. Vamos ahora a escuchar uno de los audios que nos envían niñas y niños y esperamos contar con otros en lo sucesivo. Agradecemos a Santiago y a la maestra Elizabeth Aguilar que nos hizo llegar su colaboración. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, claro. Hola, soy Santiago y quiero recomendarles algunas canciones que hablan sobre mascotas. Una de las canciones que me gustan mucho es Perro Negro, que la canta Lila Downs y Café Tacuba. Otra es Solo Vino, que trata de un perro que quiere ser callejero, y la canta Monedita de Oro. Pero mi favorita es Perro Chico, que la canta 31 minutos y es una historia que termina con final feliz. Gracias, adiós. Muchas gracias otra vez, Santiago, y ojalá escuches este programa porque precisamente vamos a concluirlo con la canción que nos has recomendado, con tu favorita, que es Perro Chico de 31 minutos. Gracias también al auditorio que nos escuchó en cualquiera de los medios por los que se transmitió este programa. Esperamos contar con su escucha el próximo domingo. Hasta pronto. He tomado la terrible decisión de pedirte que te vayas. A mí me gustan los perros grandes y medianos. Y tú eres muy chico. Pesca tu pelotita, tu juguete de goma y ándate. Te deseo toda la suerte del mundo. Soy un perro chico que quedó cesante. Me echó el jefe de casa por mal vigilante. Dice que no asustó ni al gato vecino, que a todo el mundo dan risa mis ladridos, que no valgo nada por ser tan pequeño, que le da vergüenza ser también mi dueño, y que siempre me confundan con un ratón. Perro chico, deja de llorar. Perro chico, tú sabes ladrar. Perro chico, un día tu complejo vas a superar. Aunque soy muy chico, tengo mis talentos. Nunca muerdo.